Albeiro David y mi compadre Wilson Vargas en Párate Bueno. A mi alma de cualquier modo, llenando mi vida poquito a poco, dominándome con tus quereres. De esa manera eres tú, que te has convertido en mi nada y mi todo, llenando mi vida poquito a poco, entregándome lo que tú sientes, dominándome el corazón, que es lo único que haces tú. Sentir la presencia de tu amor y cada lunarcito que en el cuerpo tú tienes. Un mágico romance entre tú y yo será el eterno idilio de los dos. Mi aroma a primavera te cautivó y por siempre me quedé en tu corazón. Y así me tiene de loca la cabeza, toda perdida por ti, moreno. Tus besos suaves guardados se quedan, seguirán conmigo hasta que Dios quiera. Michelle Ramírez y David Rojas Ospino, puro sentimiento. Mónica Mayorga y Ana Arango, amigas del alma. Centeno Ramos, hay amores de amores. Desde que llegaste a mí, todo se transforma en tierno y diferente. Diferente pienso porque es suficiente el amor que le entregaste a mi alma. Y desde que estás aquí, eres la persona que amaré por siempre. Si amor me brindaste, tenlo presente. De igual manera me sobran las ganas de entregarte todo mi amor, estar a tu lado, ser la luz de tu anochecer, tu despertar, y que Dios nos bendiga esta felicidad. Un mágico romance entre tú y yo será el eterno de los dos. Mi aroma a primavera te cautivó y por siempre me quedé en tu corazón. Y así me tiene de loca a la cabeza, toda perdida por ti, moreno. Tus besos suaves guardados se quedan, seguirán conmigo hasta que Dios quiera. Carlos David y Keiner Andrés Cupareda, mis angelitos. Un mágico romance entre tú y yo será el eterno idilio de los dos. Mi aroma primavera te cautivó y por siempre me quedé en tu corazón. Y así me tiene de loca a la cabeza, toda perdida por ti, moreno. Besos suaves grabados se quedan en cada latido hasta que Dios quiera.